El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, visitó a las 0 del 16 de febrero el Palacio del Sol Kumsusan con motivo de la máxima fiesta nacional Día de la Estrella Luz y rindió sublime homenaje al gran general Kim Jong-il. Le acompañaron el vicemariscal Hwang Byung-so, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido, vicepresidente del Comité de Estado de la República y jefe de la Dirección Política General del Ejército, otros directivos del Partido y Ejército y funcionarios de organismos partidistas y militares. El máximo dirigente entró en el hall en que están erguidas las estatuas del gran líder Kim Il-sung y del gran general Kim Jong-il en posición de pie. A sus ambos lados estaban colocados los estandartes del Partido y la República y alineada la Guardia de Honor de las Fuerzas Terrestre, Naval, Aérea y Antiaérea del Ejército Popular y de la Guardia Roja Obrero-Campesina. El jefe de la Guardia de Honor rindió el parte hacia las estatuas de los grandes líderes. Ante las estatuas se depositó el cesto de flores en nombre del máximo dirigente Kim Jong-un. Además, se colocó otro cesto en nombre conjunto del Comité Central y la Comisión Militar Central del Partido y el Comité de Estado de la República. El estimado máximo dirigente Kim Jong-un rindió el más sublime homenaje a las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il junto con los acompañantes. Luego él entró en el Salón de Eternidad, donde se encuentra el gran general Kim Jong-il con la imagen de cuando vivía. El máximo dirigente hizo profunda reverencia al gran general con la más sublime veneración. Los participantes recorrieron la sala de conservación de órdenes en que traducen la ilimitada adoración al gran hombre legendario de los coreanos y otros pueblos progresistas del mundo. Y el carro, la tranvía, el barco y el vagón que él utilizó hasta el último periodo de su existencia para las visitas de trabajo y al extranjero.